soy invencible y todo gracias a ti. Acabamos de escuchar una canción que ya conocíamos, que se titula El camino de vuelta. Habíamos hablado de esta canción hace tiempo, coincidiendo con el vídeo que El patio de tu casa hizo con esta canción, que figura ahora en su nuevo disco, que es lo que vamos a presentar hoy, el nuevo trabajo del Patio de tu casa, un disco que se titula 13. Y aparte vamos a charlar con Eduardo y con Ana, que son, bueno, pues una parte importante del Patio de tu casa. Nos falta Mario. Uh-huh. Y bueno, pues están de enhorabuena, ¿no? Porque ya tienen en la mano lo que es su tercer el tercer disco, un EP, un single, y ahora este trabajo que ya empezáis a mover, ¿no? Quisiera que me contaseis algo del disco, cómo estáis ahora después de verlo ya empaquetado, de tenerlo ya a punto de distribuir. Bueno, pues hola Roberto, ¿qué tal? Primero de todo, y la verdad es que estamos muy muy contentos, muy emocionados, al igual que estábamos cuando salió ya el EP o cuando salió el single, pero esto es algo como especial, porque al ser un LP muchas veces se considera el primer disco de un artista, el primer disco de verdad, ¿no? El primer larga duración. Entonces tenemos muchas ganas de saber qué opina la gente de eso, de que se empiecen a escuchar todas las canciones, y además es un disco muy trabajado, porque bueno, nos llevó varios meses hacerlo, está más meditado quizá que todo lo anterior que hemos hecho, poquito más maduro, no es todo tan correcto. Lo hablábamos uno de estos días con alguna persona, nos preguntaba, ¿no? ¿Cómo es en comparación con los otros? ¿El mismo rollo y tal? Y sí, es el mismo rollo, pero está como mejor cocinado, ¿sabes? Eso tiene pues una instrumentación mucho más pensada, la voz tiene más fuerza quizás que en los anteriores trabajos. Entonces afrontamos eso con mogollón de ilusión y mucha curiosidad por saber qué dice la gente y qué se opina de estas 13 canciones. Bueno, de mano ya, espantando cualquier mal rollo con el título, ¿no? 13 y aparte, ¿no, Eduardo? Sí, de hecho, bueno, 13 y aparte, porque son esas 13 canciones, porque estamos en 2013, lo sacamos además el 13 de marzo, o sea que no tenemos ningún miedo, ninguna superstición, vamos por delante. Y luego, bueno, pues el título 13 y aparte, porque como decía Ana, es un trabajo pues en el que estuvimos invirtiendo pues prácticamente todo el año pasado, y bueno, pues creemos que es lo que recoge lo que ha sido el trabajo hasta el momento, y ahora es un momento de hacer un punto y aparte, mostrar todo esto y empezar con algo nuevo, ¿no? Que siga hacia adelante. Bueno, y es un guiño también, ¿no? El 13. Bueno. No, lo hablamos en su día cuando estuvimos pensando el nombre. Hay un disco de Blur del año 99 que se llama 13, y bueno, sí que son ese tipo de grupos, Blur, Oasis, grupos del, yo qué sé, Suede también. Si le preguntas a Mario, que no está aquí, le encantaría hablar sobre este tema, pero son los grupos en los que quizá de los que cojamos muchas cosas, ¿no? que nos influyan a la hora de hacer las canciones. Entonces, bueno, pues también ese guiño a algo influyente. Por otro lado, también para Blur, ese momento fue el momento de hacer, o sea, su disco 13 fue un momento de decir punto y aparte, ¿no? Es decir, que ahí cambia la trayectoria del grupo y va por otros derroteros diferentes a lo que habían sido los discos anteriores del Britpop, o sea que es otro final de etapa. Bueno, está claro que vosotros sois un grupo atípico en ese sentido, al menos en cómo enfocáis vuestra carrera o lo que queréis que sea el patio de tu casa. Quiero decir que yo desde fuera veo que no os aceleráis, que no corréis, que os tomáis un tiempo, y en ese tiempo supongo pues que maduráis personal y artísticamente hablando, ¿no? Sí, la verdad es que al principio, en 2010, cuando empezamos con este proyecto, sí que quisimos hacer las cosas bastante rápido. A ver, ya teníamos una edad porque, bueno, no somos unos chavales. No es como cuando empiezas un grupo con 18 años. Nosotros, mucha gente se echaba las manos a la cabeza y decía, pero ¿qué hacéis a vuestra edad montando un grupo ahora, no? Entonces, como ya teníamos pues esa madurez que te falta con 18 años quizás, decidimos, teníamos muy claro lo que queríamos y lo hicimos. Pues vamos a hacer este EP, vamos a sacar estas canciones, vamos a hacer vídeos, hicimos un montón de cosas, pero nos dimos cuenta pues de lo que precisamente estabas diciendo tú, que correr a lo mejor a veces no es lo mejor. Entonces sí que nos gusta eso, meditar, y a la vez que estamos grabando, ir madurando. Durante el proceso de grabación las canciones también van madurando. Entonces, de una primera versión que grabaste hace un mes, a lo mejor la vuelves a escuchar y hay pequeños detalles que te apetece cambiar. Entonces eso es súper enriquecedor a la hora de hacer un disco, ¿no? Y un disco como este, que es lo que tiene muchos detalles, mucha meditación, muchas escuchas, muchísimas detrás, y mucho de parte de los tres, bueno, de los tres componentes del grupo y de nuestros músicos. Sí, no nos podemos olvidar de bajo y batería, ¿no? Exactamente, Quique y Jesús, que son unas fieras y estamos con ellos encantados, y la verdad es que, bueno, lo hicieron todo muy sencillo. Era, venga, tenemos que grabar, se venían con ello aprendido, los chicos muy estudiosos, y la verdad es que, pues, como cualquier otro miembro del grupo, pues también aportan su personalidad a las canciones, y sin ellos supongo que no hubiesen sido iguales, o sea que no nos podemos olvidar de ellos. Bueno, ya digo que conocíamos el camino de vuelta, el vídeo de los Playmobil, que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Supongo que os han llegado referencias de muchos sitios por ese trabajo. Eduardo, las letras siguen esa misma línea en el disco, una línea que, bueno, de la que venís vosotros trabajando también desde el principio, ¿no? Sí, las letras de este disco, bueno, pues también yo creo que refleja cómo va avanzando pues la vida de los propios componentes del grupo, y bueno, pues es un disco que tiene pues temáticas bastante diferentes. Ya no se centra tanto en historias de desamor y ese tipo de cuestiones que quizás caracterizaba más las canciones del EP o del single, y sí que van por otro tipo de temáticas. Es decir, son 13 canciones, lo bueno que tiene es que en 13 historias te da tiempo a contar muchas cosas, y entonces hay pues pequeñas cosas para que cada uno las haga propias de su patio, de su casa. Muy bien, bueno, el proceso de grabación sin mayores problemas, ¿no? El estudio no nos mete miedo, ya vemos que el título del disco tampoco, 13 y aparte, y bueno, en ese sentido, bueno, que habéis trabajado con como soléis hacer, con mucha libertad, y bueno, tomándose ese tiempo del que estamos hablando, ¿no? Para, bueno, pues que las cosas queden perfectas, o por lo menos casi, ¿no? Sí, hombre, yo creo que aquí sí que tenemos que decir que quien se ha pegado muchísimas horas trabajando lo que es toda la producción es Mario, que no está aquí presente en la entrevista, no puede estar hoy aquí, pero sí que al hacerlo en su propio estudio, pues eso obviamente te da mucha el beneficio que tienes de poder escuchar, probar cosas y no salen volver atrás, recuperar versiones anteriores, darles una nueva vuelta, echarle horas más allá de lo que pueda ser, pues el alquilar una jornada de estudio y tengo que grabar las voces ya porque si no, no sale, pues si algo no salía bien, pues se volvía a repetir, si algo no gustaba o se podía probar de otra forma, se probaba, y eso también yo creo que es lo que nos ha hecho pues eso, estar todo el año 2012 encerrado mucho tiempo en el estudio, probando diferentes cosas y acabando el LP como nosotros lo queríamos acabar. No tenéis más colaboraciones que las que hablamos del grupo del patio de tu casa, ¿no? De los 5 componentes, o habéis contado con alguien más para grabar, para que ponga voces, para que toque algo. Bueno, tenemos ha habido una colaboración en una canción, tenemos un saxo de Juan, ¿cómo se apellida? Juan Martínez. Martínez, me mata si me oye, bueno, es el director de la Escuela de Música de Vies, que es en Gijón, y además uno de los guías, de los directores de la Gigia Sax Band, o sea que, bueno, el tipo es un fenómeno a los vientos, ya tiene una carrera musical larguísima. Y fue un favor, además, que nos hizo. No sabíamos, había algo que queríamos meterle a esa canción. Celia es la número 4 del disco. Y queríamos, no sabíamos eso, ¿qué hacemos? Hasta que se nos ocurrió, pues algo de viento, ¿no? Y hablamos con él enseguida. Vamos, además vino y lo hizo en un pispas. Es un fenómeno. Sí. Pero ya está, la verdad es que no contamos con más colaboraciones. Bueno, ahora toca defender esto en directo, creo que ya tenéis algunas fechas, las primeras en Madrid, el día 24 y el día 26, vais a estar en la sala Cadillac Solitario, clarísima referencia también, y luego vais a estar en Gijón en mayo ya, el 3 de mayo, una semana después más o menos, ¿no? Eso de momento, ¿no? Eso de momento, sí. La presentación en Madrid, bueno, pues, oye, porque ya que es la ciudad donde todo se cuece, hay que estar ahí y hay que dar la brasa. Y después, en el 3 de mayo, estaremos en la sala de clase en Gijón. Y después de ahí nos iremos, eso, tenemos ya preparado una gira para irnos por Alicante, por Valencia, toda esa zona, iremos también a Galicia, queremos ir hasta País Vasco, eso, bueno, hay cosas que todavía se están cerrando. En verano estaremos por Andalucía, otra vez, que nos encanta ir por Andalucía y de paso ir a la playita. Nos gusta mucho también compaginar eso, ¿no? Los viajes de trabajo, de ir a tocar y de gira con un poquito el placer y las vacaciones, que hay que aprovechar. Y de momento, bueno, tenemos todas esos planes y estamos, pues eso, ahora mismo atando todas las fechas, cerrando, y en ese proceso tedioso, que bueno, tenemos una manager estupenda que lo está haciendo por nosotros pero es complicado hasta que se atan todas las fechas y cuadra todo. Pero vamos, tendremos una gira bastante amplia. Entonces, lo que sí, animamos a todo el mundo que esté escuchando a que el 3 de mayo vengan a la sala de clase ahí a vernos, porque, bueno, además podrán comprar ahí el disco físico. Y es una manera también de escuchar estas nuevas canciones en directo, que no tienen desperdicio. Desde luego que no. Decías lo de comprar el disco físico en el día 3 de mayo, en el concierto de The Clash en Gijón, porque ahora solo está disponible en plataformas como iTunes o Spotify, ¿no? Exactamente. El 13 de marzo fue la fecha elegida para el lanzamiento en este tipo de plataformas digitales. Bueno, aparte de iTunes y Spotify son las más conocidas, pero hay un montón de ellas más. Y el formato físico, por el momento, lo venderemos en los conciertos, aunque también estará más adelante, hacia el mes de septiembre, quizás disponible en Fnac, Corte Inglés, bueno, y todas estas tiendas especializadas. Perfecto. Bueno, ¿y dónde queréis llegar ahora con el 13, Eduardo? Después de todo esto que habéis contado, no sé si, bueno, pues tenéis una pequeña meta o una gran meta enfrente, o simplemente vais a dejar que el disco gire y gire. Hombre, pues es una gran pregunta y ojalá tuviera la respuesta, porque la verdad es que... 14, ¿no? Sí, no lo sé, la verdad. Como digo, bueno, ya el propio título es una declaración de intenciones, ¿no? Esto de que sea un punto y aparte, y obviamente que sea un punto y a seguir, ¿no? Y desde aquí, pues a ver cuál es la nueva etapa que se nos plantea. Es una incógnita también, como es todo en este mundo. Nuestra intención es, por supuesto, consolidar el trabajo que hemos hecho durante todo el año pasado, seguir este año. Este año sí que queremos, pues, tocar más de lo que hemos hecho el año pasado, para mostrar todo lo que llevamos haciendo y continuar y ver lo que nos depara el futuro. Muy bien, pues esa es una grandísima meta, ¿no? Me parece. Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros. Nos despedimos con otra canción. Creo que vamos a poder escuchar ahora, podríamos, que es el corte 5, ¿no, Ana? Uh-huh. Sí, es una canción, además, que, bueno, a ver qué os parece. Es una canción bastante distinta a lo que solemos hacer. Tiene incluso un pequeño rap en medio que hace Mario. O sea que, bueno, queríamos hacer algo distinto y creemos que con esto lo hemos conseguido. Así que, bueno, esperamos que la disfrutéis. Pues que así sea. Muchas gracias, Eduardo, Ana. Mucha suerte. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Podríamos haber querido saltar juntos, podríamos haber sido tan grandes. Te fuiste y no quisiste ver conmigo el mundo. Yo me quedé sin terminarte. Sabríamos seguro que el amor no duele. Lo haríamos ahora, después y más tarde. Lo que me va y lo que me enloquece, ¡ja! Solo tú lo sabes. Poco en darnos cuenta de que al fin y al cabo somos iguales, que nos quisimos tanto. Ven y recuerda que tú y yo, unos animales, nos fuimos a Italia, a Francia y a Grecia, y tú me dijiste, vamos, despierta, que te adelantan por la derecha, y si te duermes, no te arrepientas. Podríamos Podrías haber hablado tantas cosas, podrías haberte callado la boca. Dame un abrazo, un poco de tu vida, hazme creer que no todo fue mentira. Tan, tan, tan, tan lejos como puedas, tan, tan, tan cerca como quieras. Somos lo que podemos ver a tientas. Tan, tan, tan lejos como puedas, tan, tan, tan, tan cerca como quieras. Mírame y dime que ya no te acuerdas. Ahora me acuerdo de todos y cada uno de aquellos momentos que vivimos, que pasamos dándonos buenos motivos para levantarnos con una sonrisa de la cama que tú y yo compartimos, deshicimos, luego rehicimos y más tarde nos dormimos en un sueño tan profundo que nos hizo despertar muy lejos al uno del otro, a ti de mí, a mí de tu calor. Podríamos haber hablado tantas cosas, podrías haber callado la boca. Dame un abrazo, un poco de tu vida, hazme creer que no todo fue mentira. Tan, tan, tan, tan lejos como puedas, tan, tan, tan cerca como quieras. Somos lo que podemos ver a tientas. Tan, tan, tan lejos como puedas, tan, tan, tan, tan cerca como quieras. Mírame y dime que ya no te acuerdas. Ahora me encuentro de todos y cada uno de aquellos momentos que vivimos, que pasamos de los buenos motivos para levantarnos con una sonrisa de la cama que tú y yo compartimos, deshicimos, luego reímos y más tarde nos dormimos en un sueño que profundo.